Ya, chiquillos, vamos a conversar acá con un amigo que nos vino a visitar del Circo Los Tachuelas. Ellos vienen por un motivo muy en particular y también viene un amigo con el cual yo estaba... Vengo con un manager. Un saludo especial para toda la gente de Puente Alto, tanto tiempo que no estaba en esta radio, tanto tiempo que no venía, ya echaba de menos ya. Aquí estoy en el Lustrinco, en vivo y en directo, acá directamente transmitiendo desde el Luz. Porque bonito le dije en el edificio. Se quedó linda la radio, ¿no? Yo quiero encachar la radio, ¿ah? Aquí estamos, vine por dos motivos. Primero para saludar a Puente Alto y segundo buscando reemplazarte a Bartachuela Chico. Parece que ya lo encontré, ya padre, porque ahí vamos conversando de otro, ya. Hola, ¿cómo están? Un saludo cariñoso y desearle a toda la gente de Puente Alto felices navidades y un próspero año nuevo. Y por supuesto, invitarlos a una gran función especial, benéfica, donde se reúne el espectáculo en general, gente de la radio, la televisión y también... Para el sábado a las 5:30 vamos a partir. Desde las 5:30 para adelante partimos en en el gimnasio. ¿Cómo se llama el gimnasio? Gimnasio Gabriela. En el gimnasio Cabrera estamos desde las 5:30. Gabriela. Ejército Libertador 4011. Ya. Ahí, ¿cómo estamos ahí? Sí, aló, probando. Ahí está. 50 años con los micrófonos. Claro, no, algo se sabe. Bueno, se nos solicitó a través de la gente amiga que tenemos acá en Puente Alto, que estuviéramos en este gran evento, que tiene un solo fin: reunir fondos para ir en ayuda de una familia que tiene que pagar una alta deuda en el hospital por su hijo enfermo de cáncer, y esperamos que supere ese mal momento que están viviendo. Y nosotros estamos como artistas circenses y como artistas en general para prestar nuestro granito de arena. Esperamos. ¿Son solidarios ustedes? ¿Ah? Toda la vida. Yo creo que el circo en Chile, imagínate. Tengo que dar mi disculpa a la radio. Teníamos programado a las 11 que nos iban a recibir. Estamos cambiándonos de Quilicura para La Pintana ya, con toda nuestra infraestructura, que es gigante ya. Cuesta mucho un cambio, de una mudanza del Circo Los Tachuelas a otra ciudad. Y ya estamos en la parcela y por eso llegué un poquito tarde. Pero así y todo me hice el esfuerzo de venirme a la radio, porque creo que la gente tiene que ponerse la camisa por un agente de Puente Alto. Acá nos van a, en este momento, a pagar una entrada que es muy económico a la vez, 1.500 pesos lo que está cobrando la familia, y con la colaboración prestaron el gimnasio, acaban de conseguirse el sonido, y está listo, confirmado la incorporación del Indio, de los Dinamita Show, viene Crónica, viene de Zoom Deportivo, viene a colaborar también Gustavo Huerta. Imagínate, hay toda una campaña para cuando decir UPA hay que decir Salud, hay que estarle las buenas y las malas. Y del Circo Los Tachuelas, la Circo Los Tachuelas, venimos una delegación donde están los niños de oro con la cama elástica. Hoy viene todos mis nietos, los traigo personalmente, donde séptima generación de la familia de Maluenda. Venimos con Gastón Pipo, que hoy por hoy es un niño prodigio en el circo chileno, y hasta en la gala de talento chileno de Chilevisión, súper estrella. Y por supuesto viene, va a cantar sus canciones que ya las conoce Puente Alto, mi hijo Joaquín Maluenda, Caco Maluenda. Todas sus canciones que lo han hecho ganadora, dos discos de oro durante su temporada como circense, cantor de música balada mexicana. O sea, un gran panorama para este fin de semana, pasarlo bien, prestando un granito de arena, colaborando. Yo creo que llegó la Navidad, y en la Navidad tenemos que ser todos buenos, o quizás ser menos malos. Y este es el momento de que la gente que escucha la Puente Alto, la radio, que se ponga la camisa y vaya a pasar un momento agradable, y a la vez, por supuesto, dejando su aporte en una entrada de 1.500 pesos, que es nada para lo que se necesita, y para la calidad del espectáculo, y para lo que se necesita, es la nada mismo. Pero por algo se empieza, y esperamos tener una gran afluencia de público, y estamos con las pilas puestas, el corazón abierto, como siempre ha sido característico de la familia Maluenda y del Circo Los Tachuelas. Bueno, ¿ustedes conocen la familia a la cual van a ayudar? ¿Tú la conoces? Sí, una familia muy cercana de la comuna, una familia muy humilde que se está apoyando. Y bueno, una deuda que no es muy asequible para nadie, yo creo, pagar por la salud. Y bueno, gracias al tío Gastón aquí, a muchos artistas, estamos llevando este evento que esperamos sea un éxito. ¿Podríamos repetir la dirección, chiquillos? Es en Avenida Ejército Libertador 4011, Gimnasio Gabriela. Ahí dice que el gimnasio es hermoso. Sí, gimnasio. Y te comento, todo esto nace una iniciativa que me llama Ignacio al circo. Siempre hemos tenido un contacto, un vínculo desde muy chiquitito, cuando era muy niñito. De hecho, él tiene, hay tantas páginas de los Tachuelas a través del país donde están los seguidores, los admiradores de los Tachuelas, todo. Y Ignacio tiene acá, está a cargo del fan club de los Tachuelas desde cuando era un pequeñito. Y me comenta la idea de que está pasando una necesidad de esta familia, y en virtud a eso yo le propongo que saca este evento, y de una conversación va saliendo todo lo que hoy se está viviendo, que esperamos que tenga el éxito que nosotros esperábamos también, para podernos feliz, para pasar una Navidad feliz. Hay mucha gente que quiere un regalo, hay mucha gente que tiene un arbolito de Pascua hoy. Bueno, ya lo arma, llega el regalo y misión cumplida. Pero yo creo que también sería muy bonito que dejemos una familia para Navidad, que tenga una buena Navidad y no una Navidad triste, una Navidad dramática, donde en Chile hay muchas cosas que están bien, pero también hay muchas cosas que están muy mal, como son la salud. La salud, el que no tiene plata en Chile pasa, se muere, se muere, ¿no? Entonces prácticamente, pero independiente a eso, hay que cumplir lo que está establecido. Y lo que está establecido es que esta familia de Puente Alto tiene una alta deuda para con su hijo. Y aquí, a través de estas, no creo que sea el primero y el último evento que se va a hacer, porque tienen que seguir luchando por la salud de un pequeño niño de Puente Alto. Tú me dijiste algo clave. Lo conocías solamente, yo tengo el vínculo de ser un chileno más que se preocupa por otro chileno que está pasando serios momentos. Y por supuesto, los de la Católica, te estoy mirando ahí, guachito, que vayan a pasar las penas allá. No tengáis con las cosas que... Los de la Católica, que vayan a pasar las penas con el circo, con el espectáculo, con el show que se presenta. Y los de O'Higgins, que vayan a celebrar. Y los del Colo-Colo, bueno, ahí conversamos los del Colo-Colo. Yo soy del Colo-Colo, el Tachuela chico de la Chile, pues. Así que la Chile, yo soy del Colo-Colo, a morir, a morir. Así que prácticamente hoy, en este evento solidario, nos reunimos los de la Chile, los de la Católica, los de O'Higgins, todos los comunistas, los de la UDI, primera vez sentados juntos los de RN con los de PPD. O sea, el circo y el espectáculo en general es para unir a toda la gran familia. La invitación cordial, el sábado a partir de las 5:30 comienza el gran evento en el gimnasio Gabriela. En el gimnasio Gabriela. Ejército Libertador 4011, 1.500 pesos. ¿Qué son 1.500 pesos? Bueno, al que vaya con la familia le vamos a cobrar 3.000 para que tengan una gran garantía. Que vaya, bien, bonito, que, bien. Ya, entonces sí, que vaya con toda confianza nomás y van a compartir con nosotros. Van a compartir con la alegría, con el humor, con la sana entretención y, por supuesto, con una gran, un gran espíritu de solidaridad entre los chilenos. Los chilenos somos todos unidos a la hora de la verdad. O si no, ¿cómo no estuviera la Teletón? Si no, no estuvieran tantas cosas hermosas que suceden en Chile, tantas fundaciones. Y aquí este es el momento de que nos pongamos las pilas. Aquí una familia de Puente Alto hoy está pasando un mal momento, pero con un panorama distinto, diferente, vamos a alegrarle un poquito la vida a la familia y, por supuesto, a ver si le podemos alegrar un poquito el bolsillo para que pueda cumplir sus compromisos con la entidad hospitalaria, que ahí está esperando que vayan a pagar. Y eso sería todo. Muchas gracias, chiquillos, por venir a acompañarnos. Repitamos nuevamente la invitación, porque la estoy grabando. Sábado desde las 17:30 horas en Avenida Ejército Libertador 4011, Gimnasio Gabriela. Entonces, vámonos con el aviso. ¡Atención, Puente Alto! El sábado a las 5:30 comienza el show solidario que se presentará en el Gimnasio Gabriela con un gran elenco de artistas. Viene parte una delegación del Circo de los Tachuelas con los Niños de Oro, Joaquín Maluenda. Viene el Tachuela Junior. Traemos acto de malabarismo y contorsionismo. Viene también... ya, postillo, ayúdame, postillo. Gustavo Huerta de Zoom Deportivo TVN. Él viene a transmitir en directo si hacemos algún gol ahí. Si metemos algún gol, viene Gustavo Huerta también. Crónica. Viene Crónica. ¡Oh, Crónica, Crónica! Viene Crónica con todos sus mejores temas para los Lolos. Hay ese espectáculo para Lolo y para los más viejitos. Vienen los Tachuelas. El Indio de Dinamita Show. Mauricio Medina. Así que los esperamos a partir de las 5:30 el sábado en el Gimnasio Gabriela 1500. ¿Hay entrada a la vista ya o no? Hay entrada ya a la vista. cualquier consulta también a la radio por la entrada y no se comunica con nosotros. Perfecto, cualquier consulta y atención, que mañana, durante la mañana, va a estar aquí Ignacio entregando a los auditores de la radio algunas entradas de promoción para que puedan incentivar, para que puedan llevar a su familia. Un gusto cariñoso, como siempre. Los Tachuelas y la familia Maluenda dispuestos a estar con la camisa puesta, no solo de Puente Alto, de Chile, a donde nos llamen, a donde nos inviten, habiendo la disponibilidad de tiempo. Y hoy es un día especial donde es, yo creo que uno de los pocos sábados en el año que estamos libres, y este sábado justamente lo vamos a dedicar para Puente Alto, para ir en ayuda de un niño, en este caso no es la familia, es un niño que queremos que el niño viva, tiene derecho a vivir. Todos tenemos derecho a vivir, tiene derecho este niño a tener más Navidades, no solamente que pase esta Navidad, se está complicado el panorama y todo se soluciona en Chile con plata, mijito. Así que esta es la oportunidad de que se pongan en este gran beneficio. Y reitero, sábado a partir de las 5:30, Gimnasio Gabriela, 1.500 pesos está la entrada, está el Indio, está Crónica, están los Tachuelas, está un montón de artistas que vienen a cooperar gratuitamente, no le dan la plata ni la encina, para que sepan, vienen con mucho cariño. Y hasta la radio, agradecer a la radio que también se está poniendo las pilas, se está poniendo la camisa por este evento solidario. Sábado a las 5:30 en el Gimnasio Gabriela, 1.500 pesos vale la entrada. A la señora la vamos a estar esperando con mate, con sopa y pilla. A los caballeros le vamos a tener un desfile de modelo, y a los cabros chicos le vamos a tener una pelota de fútbol, que vayan a jugar a la pelota y se agarren a coscacho. Ya con Gustavo Huerta, que les transmite el partido. Eso sería todo. Y Crónica los espera el sábado a las 5:30. A partir de las 5:30, durante toda la tarde, vamos a estar ahí en el Gimnasio Gabriela. 1.500 pesos vale la entrada. A ponerse la camisa. Nos vemos, chiquillos. ¿Eh?